Tienes este fin de semana. ¿Para dónde es? Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, la música app worldwide. Tú tienes algo que yo amo, pendiente al la playa, vamos pa la playa. Call me toll free 1-800-315-9790. Preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend, baby. Are you ready? Suelta. La mega mezcla. La mega mezcla. Con Alex Sensation. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más puedo destruir la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y a veces yo te levanto. Everybody, hands up, mano arriba. Esa mezcla, ¿verdad? Flow playita. Este fin de semana para la playa. So, mañana estamos en el festival. Vamos para el festival de la calle 116. Tenemos una tarima ahí. Vamos a romper Nueva York. Y en la noche, tomorrow night, te espero en el Boogie Down Bronx en Salsa con Fuego. El domingo, tempranito, estamos en el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida de Puerto Rican Day Parade. Representando la carroza de la Mega con todos sus DJs. Invitados especiales this Sunday. Después del desfile, derechito, derechito para el avión. Camino a Miami. Y el domingo en la noche nos vemos en Dirty Rabbit Wynwood. I'm ready for the weekend, baby. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Ok, ¿quién está por aquí? Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Alex, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alex, ¿cómo te va? Hablas con Leslie Huertas. Leslie, bienvenida, mi amor. ¿De dónde me llama Leslie? En estos momentos me encuentro en Elizabeth, New Jersey, pero vivo en Dover, New Jersey. Bienvenida, mamita. Estoy emocionada de hablar contigo. Hoy es el día de mi suerte porque llevo llamándote mucho tiempo hasta que por fin hoy me entró la llamada. Aquí estoy, mamacita. Úsame como se indica. ¿Qué puedo hacer por usted? No, Alex, orgullosísima, representas nuestra tierra, eres paisano, yo soy Rolita. Y ay, qué linda. Orgullosa de tenerte aquí representándonos. I love you, baby, siempre, siempre. Usted sabe cómo lo hacemos aquí, mamita. Gracias por el cariño y gracias por el apoyo. Un besote para ti. ¿A quién quieres saludar, mamita? Alex, hoy quiero saludar a mi esposo, Anderson Díaz, que se encuentra trabajando en estos momentos aquí por los lados de Randolph, New Jersey. Diego Anderson, yo pues mío. ¿Y a nadie más? Y a mi bebé, a mi hija, se llama Sara, tiene 11 añitos. Darle todas mis saludos, decirles que los amo mucho. Muchas bendiciones para ti, mami, para tu familia. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mami? Festival de la Salsa, Alex. Como buena colombiana, amo la salsa. ¡Claro que yes! ¡Quédate en línea, tiene dos boletos! Congratulations, mami. Cuando regrese, voy a buscar el próximo ganador y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Mete mano, Jesús, Huracán, Ñeco, Tiny, Breezy. Switch. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Pásala rico, ¿cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos Sicari. Yo tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. No me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Hey. Una pregunta, ¿no usarías tus pantalones de pijama en una reunión de negocios importante, verdad? Entonces, ¿por qué usarías tus zapatos para correr una caminata seria? Necesitas calzado diseñado específicamente para caminar. Y nadie en el planeta fabrica zapatos para caminar que ni siquiera pueden tocar los estilos Go Walk de Skechers, el líder mundial en calzado técnico para caminar. Skechers son especialistas en calzado para caminar y Go Walk. Tiene una variedad de productos técnicos que te mostrarán qué le ha faltado a tu caminata. Como Go Walk Hyper Burst, con espuma ultra ligera y rebote increíble que te ayuda a impulsarte hacia adelante en cada paso. O Go Walk Arch Fit, con soporte de arco certificado por expertos que te brinda la caminata y la comodidad y el apoyo que necesitas cada kilómetro. Y los estilos Go Walk no solo aportan la tecnología, sino también la comodidad. Y con todos los colores y diseños que te encantan. Incluso se pueden lavar a máquina y son económicos. Eso es caminar de manera inteligente. No camines con zapatos hechos para otra cosa. Camina con zapatos especialmente diseñados para caminar. Skechers Go Walk. Encuentra los tuyos en la tienda Skechers, Skechers.com o donde se venda calzado con Pfizer. Hola, neoyorquinos. Soy el Dr. Ashwin Basa. Como marido, padre y como médico de la ciudad, yo sé que nuestras mentes y cuerpos están profundamente conectados y que la salud mental es salud. En los últimos 2 años hemos vivido mucho dolor, trauma y soledad por la pandemia de COVID-19. Yo sé que todos estamos afectados de alguna manera.

tenía. Pero yo tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Mambo. Le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Llega la policía, le invita un traguito y ya. Una cervecita para el boli. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar conmigo, deseándoles un fin de semana. Mañana los espero a las 6 de la tarde, 6 p.m. Les voy a hacer el live desde Nueva York a través de mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, a través de la Mega Nueva York, Miami, Orlando y Tampa del Sol y Puerto Rico a través de Play, la música app en el mundo entero. Bueno, winner de IG se llama Yanny Parr, Yanny Macías. Congratulations, tiene dos boletos